No voy a gobernar para una parte, sino que voy a gobernar para el conjunto del país. Y lo voy a hacer al frente de un gobierno fuerte, sólido y estable. Un gobierno de diálogo.